Buenos días, tardes o noches. Nos presentamos. Somos los integrantes del grupo 3, conformado por los siguientes participantes: Tiago, Diego, José y Ariana. Vamos a hablar sobre los residuos hoy en día de Argentina, sobre la cantidad de desechos que se generan y a dónde van, qué leyes hay al respecto y también sobre los cambios que necesita lo mencionado. Esperemos que les sea útil la información que iremos a continuación. Sin más preámbulos, los dejamos con el episodio de hoy. Hoy en día, en la Argentina se generan por medio de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, o sea que es la basura típica que botamos todos los días. Estos desechos se generan una tonelada de ellos cada 2 segundos. Con casi 16 millones de habitantes, el área integrada por la ciudad y el Gran Buenos Aires genera diariamente 18.500 toneladas de residuos urbanos, de las cuales hay un 96% que va para relleno sanitario. 25.612, promulgada el 25 de julio de 2012, establece los mínimos presupuestos de la protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio que sean generados en todo el territorio nacional y de industriales o de actividades de servicio. Se necesita que los habitantes ayuden con el plan de que los residuos puedan ser utilizados para generar recursos y hacer el reingreso al sistema productivo. Se tienen que evitar los basurales a cielo abierto, ya que estos ocasionan daño a la atmósfera y al medio ambiente que nos rodea. Espero les haya gustado el capítulo que presentamos en esta ocasión. Esperamos que este contenido les haya sido de utilidad. Sin nada más que decir, nos despedimos. ¡Adiós!